aldea y se adueña del lugar. La más triste y densa oscuridad. Te sientes solo en la inmensidad de un espacio vacío aún por llenar. Qué triste es todo cuando no puedes hablar, ni sentir, vivir o soñar. Burdas traiciones que lanzadas por detrás contigo acaban poco a poco con maldad. Cuántas mentiras escritas sin hablar. Cuántas miserias, cuánta culpa que pagar. Aún queda tiempo, pero ya no voluntad. Frente a vosotros solo hay pelea. Oscuridad envolviéndome.